noches, gente. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Rochi, subime estos parlantes después. Joya. Otra vez. Bienvenidos a Los Ignotos. Ahí lo tenés al invitado. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gente. Quien les habla acá se llama... Pablo Alegre. Exactamente, el mismo. Más conocido como... El Negro Pablo. Exacto. Ni que lo hubiésemos ensayado. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar del otro lado. Bueno, lo invitamos al Negro para que nos cuente un poco del proyecto que está llevando adelante con todo esto del Galpón para hacer un centro cultural y turístico. Vamos a estar contando en lo que se pueda, dentro de lo que se pueda contar, las vivencias del Negro cuando anduvo sacando fotos, que anduvo por muchos lugares. Michigan, Ohio. Habla bien, boludo. Es que vine con mi voz de locutor. Ya estoy en el personaje. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Tiene un par de vivencias de enero con un par de bandas, así que vamos a ir contando un poco de eso. Vamos a seguir homenajeando al Diego con los temas que trajo acá Juancito, porque lo seguimos llorando al Diego. Mal. Y es normal, por lo menos así lo veo yo. Creo que el que ama el fútbol siempre lo va a llorar. Sí, yo hoy volví a llorar otra vez viendo fotos que subió Mariano del Teso. Estaba en el taller y digo que no venga nadie porque me pasa cada rato. Creo que ese de la India no paro. Cada vez que veo una foto o un video, me pasa. Un abrazo enorme al señor tatuador que el sábado tengo que ir y todavía no me dijiste a qué hora. El Puma. Spayman Tattoo. Spayman Tattoo. Un abrazo enorme al Tincho que está escuchando. Nada, vos tenemos un programa bastante largo. El Negro, la verdad, trajo una lista de temas que... Variados. Exacto, ¿vos también me hablás como él? Sí, se me lo pegó. Locutean con de claro, todo. Claro, locutean con de todo, boludo. Bueno, vamos por parte, porque a mí no voy a hacer esa voz. Yo lo que tengo es sed, y ninguno aquí voy a comprar cerveza. Sí, vamos en el primer tema, bueno, luego del tema. El primer tema, se lo vamos a dedicar... Primero y principal a toda la gente que escucha NoFX desde pendejos como nosotros, especialmente Ariel que está escuchando de los Brain Damage, a Claudito Stojic que seguramente también está escuchando, un abrazo enorme al Mate que ya estaba preparado ahí con su combo que ya me mandó la foto, dedicado a toda esa gente. No sé si alguna vez este tema se pasó en alguna radio. Calculo que sí. No sé si entero. No sí, quiero entrar. Se pasa por secciones. Bueno, yo no quiero entrar en el libro Guinness. Pero acá lo vamos a escuchar entero. Así. Bueno, pero pasó con otros temas también, como The Doors o Pink Floyd. Como Pink Floyd, como Queen. Exacto. Cuando las radios no querían pasar un tema tan largo. Hoy vamos a superar ese reto. Hoy vamos a pasar el Decline al cumplirse 15 años del aniversario, que es una joya. Esto, en realidad, esto se grabó en agosto del 2019 en Denver, Colorado, pero se estrenó durante la pandemia, más precisamente el 10 de abril de este 2020. Así que dedicado a todos los que amamos NoFX, que flasheamos cuando salió el Decline y dijimos qué carajo es esto que hicieron estos pibes, pues esa fue mi reacción. Esto es una locura de otro planeta. Bueno, ahora lo vamos a escuchar con la orquesta. Así que disfrútenlo. Bienvenidos a Los Ignotos. Dale, vamos. So this is the band NoFX doing our song called The Decline with Baz and his orchestra. So watch, you think this is weird before, now it's getting real weird. Hey, is that a bassoon? We got fucking bassoon. Do Bad Religion have a fucking bassoon? Oh. I'm not ready. Let's do this. You mean like right now? And I can do it right now. This is why we actually played here, because we thought recording a live record for this song here would be kind of cool. So you're all going to be in a live record. Wow, the orchestra is dressed so beautifully. Except for the three people that got through. Thank you. did it. We're still here. Yeah, but the zero point is exposed. Yeah. Bueno, vamos por partes. Después de las quejas de los participantes acá. ¡Qué temazo! ¿Vos sabés, la gente no sabe cuánta gente hay acá en el estudio? ¡Wow! Sí, me encantó. Yo lo vi en vivo un montón de veces. Y ¿cuánta gente hay en el estudio? Hay un montón de gente. Bueno, abrazo a Mariano del Teso. Muchísimas gracias, Marian, por estar del otro lado. Al Coto también, que estaba pidiendo NoFX a pleno o NoFX, como quieran llamarlo. No, fucking Strange. ¿Vos decís? Sí. Contame una anécdota de los NoFX. Te puedo contar miles, pero 999 no las puedo contar. Bueno, vamos por parte. Vamos a contar a la gente por qué tenés anécdotas con los NoFX. Bueno, te cuento. Como mi hermana es la traductora y la productora en la Argentina de NoFX, yo tengo el privilegio de poder ir con ella, que me acompaña y me dan los pases VIP para estar atrás y sacar fotos. Eso hizo que pudiera estar en otros recitales y me dio el lugar para poder ser fotógrafo del rock. Entonces, estuve varias veces con los NoFX cuando vinieron a la Argentina. ¿Esto cuando empezó enero? ¿Qué año? Ni me acuerdo. ¿El 97 la primera vez ¿o sí? No, la primera vez en el 97 estaba con Santiago Reinas, estábamos en el Metro Park y nos ofrecieron entradas gratis porque éramos los más chiquitos y los que estábamos desde las 8 de la mañana. Antes tomábamos el tren acá de Campana y íbamos a roquearla y como la roqueábamos ya de chiquitos. Como el Santi ya en chapelota de chiquito. Sí, básicamente dijo, esta es la banda que escucha a mi hermano, yo ni la escuchaba. Y vamos a quedarnos y algunas cosas me parece que tienen que ser como bien marcadas. Yo le dije, no, mira, tu mamá no espera a tal hora, volvamos. Claro. No. Y de algunos tienen que mantener la coherencia siempre. Desde ahí que el chabón siempre está enojado por eso. O sea, porque no lo dejé ver NoFX. ¿No lo vieron? No, no lo vimos, nos volvimos. ¿No lo vieron? No, nos volvimos. El mejor recital de NoFX se perdieron. Y éramos muy chiquitos. ¿Cuántos años tenían ustedes? Fuimos entre... Yo tenía 17. Por eso, tenía 10, 13, éramos muy chiquitos. Claro. O sea, de hecho, mi viejo... Te marcó de por vida. Sí, mi viejo nos había indicado el camino de cómo ir a hacer el transbordo en Manchester, llevarnos la primera vez a Parque Sarmiento a patinar, y después ya sabías la vuelta, ¿viste? Era todo lo mismo. Bajar a Miguelete, sí. Ballester, volver a Campana. Pero llegamos a las 10 de la noche acá a Campana y... Eran otros tiempos, eran otros tiempos y eran muy chicos. Y se podía, pero en eso no podía. No, pero está bien porque eran muy chicos, boludo. No, muy, muy chiquitos. Imagínate, la primera vez que vi un recital, creo que fueron a los 10-11 en el Club Boy Scouts en Zárate, que me llevó Roberto Leone, baterista de Gato Pardo. Sí. Y me acuerdo que, bueno, él escabiaba y yo no. Entonces era como, vamos Robert, que mañana tenemos que andar en bike. Y qué sé yo. Y yo lo levantaba al mediodía como para, hey, vamos a andar en bike. Por eso me quedé a dormir a tu casa. O sea, cuando sos chico, viste que tus viejos no te dejan ir a cualquier lado. Y no. O hacer cualquier cosa. Yo me... Yo ese día ya, bueno, ya a los 17 ya tenía un par de recitales encima. Por eso había ido solo. Pero ya a los 17 no era lo mismo que los 11. No. Pero bueno, tuviste un par de recitales sacando fotos. Sí, estuve, gracias a Dios. Tengo muchos amigos y conocidos de bandas que siempre me invitan o me dan un lugar. Por ahí algunos son pagos los trabajos y otros no. O sea, pero uno, como dijo Mario Testino, un gran fotógrafo que saca fotos para la Vogue. O sea, si está mi foto en el medio, claro, de la revista, ya vale un montón. Exacto. O sea, vos a veces transás trabajo por esa publicidad de estar sacando fotos. Más, o sea, no es por agrandar ni nada, pero vi fotos de otros fotógrafos que no les gusta ir a ver esas bandas y las sacan sin ganas. Sí, lo captan en el momento. Claro, no las sienten, no saben por ahí de qué hablan. Yo me acuerdo siempre la foto de, por ahí lo conoces, Andrés Violante. Un fotógrafo que trabajaba para la revista Madhouse. Sí, lo conozco. Comprar la revista para ver las fotos de él. Sí, de hecho hace unos cursos sobre fotografías de rock. ¿Ah, sí? Sí. Lo tengo en Facebook, hablamos de vez en cuando. Capo, captaba los momentos de o sea, ponele, viniera Biohazard y la foto no era Seinfeld caminando, ¿entendés? era saltando 2 metros, sí, o Billy Gassidey saltando, que, tirándose a la gente. Que si conoces los temas y más o menos viste algunos recitales, ya estás esperando, porque exacto, a veces que se repiten esos saltos, ¿entendés? Sí, obvio. Entonces tenés que estar esperando, y hay veces que querés redisfrutar el tema. Yo a veces bajo la cámara. Me echo un huevo, bajo la cámara, esto me gusta a mí, lo voy a escuchar, la mierda, y lo voy a disfrutar, y me voy a jugar, y los otros fotógrafos me miran, y este que está saltando, ¿qué le pasa? O sea, está todo bien, no pasa nada con eso. Bueno, vamos a arrancar con los temas del este muchacho, porque trajo una lista muy interesante, pero muy interesante. Algunas cosas conocía, otras no. Y hay un montón que te van a llamar la atención a ti, amigo Juan. Así que, a partir de este momento, el programa es tuyo, Nero. Tenés bloque, estos tres van juntos. Preséntalos. Bien, vamos a empezar con el primer tema, que es de una banda brasilera que se llama Simios, formada en 1999. Quizás el tema le suene conocido porque suena muy parecido al de una banda mexicana que se llama Molotov, y que es el mismo tema, pero yo escuché primero el de la banda brasilera antes que el de México. El cantante se llama Gustavo Macaco, creo que por eso viene el nombre de la banda, que se llama Simios, y el tema es puto. Así que lo escuchamos. Cuando hablamos de puto, no hablamos de homosexualidad, hablamos de algo que te molesta. Yo siempre le digo puto a la gente o mala o que hace algo que no está en lo cotidiano. Sí. Pero no en lo cotidiano, no se entiende. En gente hija de puta, básicamente. Para mí, exactamente. El puto es el malo, no el homosexual. ¿Entendés? Bueno. El homosexual eligió su condición, ¿entendés? Y lo respetamos, por supuesto, tenemos un montón de amigos. Exacto. Así que vamos con ese tema, Roxy, mandale nomás. Mirá que después van los otros dos, va a presentar ahora después. Es un bloque. Bueno, entonces, ¿cómo me pusiste en presión? No, pará. Tranqui, es un bloque de tres. ¿Querés, lo podés contar ahora o después? Como bueno, quieras. Cuento ahora entonces. El segundo tema es de una banda de Finlandia que se llama Pulanta. El tema es Hey Hey Mitakulu, que habla de qué te está pasando, como de una relación que se terminó, y el chabón le está contando que vos no sabés cómo me siento, o sea, estoy pinando las paredes de mi casa, el nido vacío, por decirlo así, terminé una relación y bueno, y la mina como le pregunta a la exnovia, che, ¿está todo bien? Sí, estoy pintando mi casa, mucho me mareo, bueno. Y el tercero es una banda que se llama Boy Genius, que es mi novia se enamoró de un super drag. Que quiero el disco. Que querés el disco, perfecto. Sí, y quiero está, ese disco. Este único tema está en YouTube. Y la banda me la había grabado en CD, Nicolás Urban. Me había grabado MXPX y esta banda. Y hace muchos años que la estaba buscando y la traje solamente para este programa. Voy a poner como un juego. A ver si está escuchando el señor Mancilla. A ver si alguien conoce esta banda. O el señor Mancilla o alguno, o el Tavo, alguno de esos tiene que haber conocido, bueno, esta banda. La primera es de Brasil, la segunda de Finlandia y la tercera es de Knoxville, Tennessee, la ciudad de las pelucas en Bart Simpson. ¡Exacto! ¡Vamos nomás! ¡Dale! ¡Vengas! ¡Los Ignotos! Fechado o dente. Analiza suck it. My girlfriend's in love. My girlfriend's in love with a super guy. My girlfriend's in love. My girlfriend's in love. For my girlfriend's in love with a super guy. My girlfriend's in love. My mom is in love. For my mom is in love with a super guy. My grandma's in love. For my grandma's in love with a super guy. No, eso estaba así. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te pareció las bandas? Mirá, la verdad, te lo dije hoy fuera de cámara. Off the record. Sí, fuera del aire. Esta, la última que escuchamos, los Boy Genius, no la conocía y me encantó y quiero el disco. Quiero el disco, porque me encantó. Sí, Apulanta tengo uno, al que le gustó acá el Kia. Apulanta es un bandón. ¿Cuántos discos tiene negro Apulanta? 22 álbumes. Empezó en 1991. La locura que tienen los chabones aparte. Y los finlandeses son así, ¿viste? Son. ¿Te acuerdas que vimos acá con Chartobus? Mi amiga Rica. Yo el compa que tengo de Rica. Claro, Rica me regaló 3 y un diccionario finlandés. ¿Te acordás lo que quería descubrir lo que cantaban estos chabones? Los que fuimos a ver al Pacha, los finlandeses. Claro, que yo me puse a hablar en finlandés. Le andaba en finlandés. Abajo de la lluvia. Y era poco que sé el finlandés, me puse un crack. ¿Cómo diría Rogerio? Un crack. Experto en casi de todos los idiomas. ¿Y dónde están los finlandeses? Ahí hablando con el negro alegre, me dijeron. Cuando entré. Qué maestro, boludo. Y los chabones hablaban y el negro decía. Sí, claro, sí. Bueno, escúchame. Ya tengo un montón de comentarios de las bandas. Primero, ¿vas a saludar gente? A Masterchef, Marinelli. Marcelito querido. Que ahí le mandó un mensaje acá al vicepresidente. Uno de los mejores chefs de la zona. Básicamente. Adri desde México. Literalmente. Adrián desde México, el siempre. Chichón desde Chile. Chichón desde Chile o en la frontera que anda por ahí. No lo sé. A Nazarena también, que empezó el programa, que la otra vuelta lo dijimos. Una colega del patinaje. Que había empezado su programa también. Sí, radio. Claro, sí, lo estamos escuchando, una genia. ¿Y qué más? No, por ahora tengo eso. A mi amigo David de Ecuador, a mi amiga Fiorella, a todo mi equipo de. No es mi equipo, sino al equipo de trabajo del Proyecto Cultural. Ya que sacaste el tema. Vamos a hablar un poco de eso. Hablemos. Después seguimos con la música. Dale. Hablemos un poco de eso, Nero. ¿Qué onda? Bueno, la verdad estamos. Justo hoy estaba hablando con Juan, que Facu Bognet hizo una movida el otro día para juntar básicamente músicos, a mí, a Juan, a todos los que estamos en esto, que es la música que tuvimos, o ahora desde afuera, sí, yo por lo menos. Fue un evento, yo participé. Fui. Yo no pude ir porque trabajaba. No, de los fotógrafos y mucha gente que tiene que ver con el ambiente. De realizar eventos, claro. De recitales, para los fotógrafos también, ¿no? Que exacto. Yo hago sociales, trabajo en 15 casamientos, ver cómo es el nuevo protocolo en esta pandemia del COVID-19, cómo poder dirigirnos y empezar a trabajar, porque fuimos los más golpeados. O sea, la gente que realiza eventos, que tenía una agenda de todo el año, fue muy duro. O sea, porque, ¿cómo haces? No sé si le puedes devolver la plata o lo estirás para adelante, sí. Y los costos no van a ser los mismos. Exacto. Porque la inflación del país hace que los costos aumenten día a día. Sí, entonces, no la podés pagar a la gente. Yo en su momento leí un par de padres que habían pagado la fiesta de 15 de las hijas en plena pandemia, o sea, cuando no podíamos salir a la calle, y que básicamente la plata ya fue, ya está. Y sí, aparte que es difícil, ¿no? Está bueno cuidarse, obvio que está buenísimo, y estamos en pos de eso. Sí, tenemos que hacerlo, lamentablemente. Si no, queramos. Sí, cuidarse, y cuidar. Exacto. Al otro también, ¿no? Exacto. Porque es tu amigo, tu vecino, tu primo, tu hermano, tu familia también, porque vos capaz que vas a un evento y volvés y no sabés si te embichaste con el COVID, y está tu familia, que pueden ser personas de riesgo, en mi caso mis padres, en tu caso, en el mío, son gente grande. Exacto. Claro. O más así decirte, como un hijo que tiene problemas de asma o lo que sea. Sí, sí. ¿Entendés? Si por solo un disfrute de ir un rato, volver y cagarla toda, entonces es difícil. Entonces se habló acerca de los diferentes protocolos para llegar, ¿no? Tanto de al aire libre, para hacer recitales y eventos artísticos, culturales, como también dentro de lo que son salones. Salones con distancia, con qué tipo de personal. Vos imaginate que un salón tiene un montón de cosas. Tiene sí. desde la gente que trabaja en cocina, desde los meseros, desde la decoración, los fotógrafos, el video, el DJ. O sea, hay un montón de personas que se alimentan o viven o cuidan a su familia y sacan el dinero de ahí. Y es el rubro, dentro de todo, más golpeado, ¿no? Creo que hay un artículo que a partir del 1 de diciembre ya se podrían empezar a realizar eventos con cierto protocolo. Entonces, por eso hicieron una reunión entre las diferentes gente, que eso da el conjunto de lo que somos: músicos, fotógrafos, videos, sonidistas, DJ. Entonces se habló de realizar una carta para comunicarla al municipio y que ellos también participen y nos digan cómo proseguir en este caso. Mirá. Sí, vi el protocolo de la purga también. Ah, también. Ya hoy empezaron a ensayar en el parque urbano y bueno, ya más o menos tienen copiando el protocolo de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Bueno, por lo menos el sábado, este sábado que pasó, tocó Peste Negra Orquesta en el Pacha, con capacidad limitada, 50 personas. Obviamente te tenías que anotar. Ahora, dentro de unos, creo que el 12, toca las partes faltantes. Banda que escuchamos el otro día con Pablito Piatti. Ahora, ayer me mandaron Julián de Resistiendo. ¿Te acordás de Resistiendo? Sí. La banda, el bandón que tenemos acá en nuestro país. El 5 de diciembre también son Against, Resistiendo, Mato Grosso, Impostor y Más Fuertes. Cuatro la hemos pasado en Sadar Club, en Bartolomé Mitre, ahí en Wilde, a las 9 de la noche. También, capacidad limitada, que tenés que anotar. Como mucho son 50 personas. Por un lado está bueno, porque creo que la gente que se anota es porque realmente quiere disfrutar. Exacto. La banda. Yo sé, pero, el Pacha, por ejemplo, el otro día quedó gente afuera. Pero en mi caso, gente que necesita recitales como yo. Yo no pude ir porque estaba trabajando. Hablo de mi caso, de ser vieja escuela, de ir con la patineta al ajedrez, a sí. Carlos Quinto, y buscar bandas. Claro. Y entonces, en este caso, si querés descubrir una banda, creo que te tenés que anotar. O sea, más allá de que antes íbamos así. Sí, sí, antes íbamos y veíamos qué onda. Claro. O sea, creo que también está bueno, está por buenísimo. Un lado, ahora esto, también para el cuidado de la gente, creo que está buenísimo. Aparte, es lo que decís vos. Mucha gente y muchas bandas de las que hemos pasado acá a lo largo de 3 años están acostumbrados a tocar todos los fines de semana. Y ya no lo pueden hacer más, y ese plus que le daba al tocar los fines de semana, hoy ya no lo tienen y lo necesitan. La otra vuelta, cuando lo hablamos el jueves pasado con el tema de los streaming. Uh-huh. Los streaming pagos. Sí, claro. ¿Entendés? Es muy importante para la banda. Hay bandas que dicen, bueno, loco, ponele. Pero creo que más allá de eso, es importante también para la cabeza de los músicos, ¿no? Exacto. O sea, uno... Por eso salieron tantas cosas durante la pandemia también. Tienen su laburo, tienen sus cosas, y mi respiro es tocar con mi banda. Fíjate que durante la pandemia mundial que tuvimos, han salido cosas espectaculares, desde cosas grabadas de Dave Mustaine hasta... Nicola de los Millencolin haciendo tema de Ramones. Sí, lo subí. El flaco Marcelo. O sea, de hecho, cosas. Me habló Nicola. Lo vi también. Viste que él era una cosa loca. De hecho, me habló por Instagram y lo. ¡Ah, me lo mandaste! Te mandé la captura. Me lo mandé. De hecho, fue uno de los mejores recitales que viví en mi vida en el Estadio Malvinas. O sea, el chabón saltaba y atrás de él caía la bandera del próximo disco y no sé cómo hacía, que en el aire ya tenía el próximo acorde. ¿Qué? Y empezaba ese disco. Nunca lo vi mejor en el mundo. O sea, viste que está, qué sé yo, un AC/DC o Rolling Stones. Estoy hablando mucho inglés. pero que tenés esos show mega masivos. Sí. Y esto era solo una bandera. Y el chabón saltaba. Y atrás caía la bandera de tal disco y se ponía, ¿viste?, a tocar todo ese disco. Para mí eso me volvió la cabeza y fue impresionante. Yo lo vi pocas veces y la verdad lo vi con bandas de otro estilo completamente. Lo vi con Dar Tranquility cuando dijeron, bueno, vamos a hacer este tema nuevo. Disfruten el video, dijo el chabón. Estaba el video atrás. Y el tema era igual al, o sea, igual lo que tocaban iba acorde al video, una cosa de una métrica, un metrónomo, ¿entendés? Anterior a los Gorilas. Una cosa de loco. Después lo vi con Catatonia también, que sonaba mejor que el disco encima. Está buenísimo cuando suena mejor en vivo que en el disco. Claro, exactamente. Bueno, nos fuimos de tema porque íbamos a hablar del proyecto. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar estos tres temas más porque quiero escuchar el último de los franceses. Presentalo y después vamos a hablar del próximo. Bien, vamos a escuchar el próximo tema. Es Ram Jam, la banda, y el tema es Black Betty, una banda que es de New York, que reversiona una canción de 1939 y esta de tema salió en 1977. Después vamos a escuchar a los Die Totenhosen con John Zane. Y después a Plastic Bertrand con Sub Plan for Moi, un tema divertidísimo que te huele la cabeza. Así que quédate acá con los ignotos. Vamos, por favor. Manche Menschen sind so schön, da bleibt einem das Herz fast stehen. Man staunt und denkt, verdammt nochmal, sowas von schön ist nicht normal. Die meisten Menschen sind nicht schön, sie haben eine Scheißfigur, sie haben keinen BMW und noch nicht mal Abitur. Schön sein und ein bisschen obszön sein, sagt die Frau zu dem Mann. Hey Schatzi, was will man mehr? Reich

Bueno, acá estamos bailando el Franchute este. Me encantó. Este como me gusta. Me como pero estoy igual el tema. Pero lo bueno es como canta el chabón. Que no me acuerdo ya dónde está la lista. ¿Cómo se llama? Nombrámelo. La banda Plastic Bertrand. Bueno, Captain Pure Moi Tup Tup. Captain Pure Moi Top Top. Ese. Bueno, ese. Escúchame. Saludo. Primero y principal, no le dijimos feliz cumpleaños, Adrián. Es verdad. Feliz cumpleaños, Adri, desde México. Hoy precisamente es el cumpleaños de mi ahijada, la más linda del mundo, de Pierina. Y aparte, es el cumpleaños de Ozzy. Ozzy, 72. Es el cumpleaños de una de las... padre de todo. El padre de todo, junto a Lemmy, perdón. Y aparte, hoy es el cumpleaños de las personas por las cuales escuché hardcore desde que soy tan chico, que es una personita que se llama Vin Stigma. Guitarrista de Agnostic Front. Hoy también es el cumpleaños de Vin Stigma. Mirá. ¿No sabías? No. Hoy es el cumpleaños de Stigma también. Vamos, Stigma, viejo. Que gracias, lo conocí gracias obviamente. Lo conocí obviamente por el Drop y Money Suckers que pasé, no me acuerdo si el jueves pasado o el anterior, el primer EP de Madball, cuando dice ¡Stigma! Ahí supe que había alguien que se llamaba Stigma y después leyéndolo. Las cosas y con el tiempo. Un muy interesante solista. Sí. Sí, sí, sí. Y él es muy interesante. Ahora se postuló para alcalde. Hace un tiempo se había postulado para alcalde. Tengo personaje. Sí, sí. Hoy veía cosas de que había publicado el Moncho. Decía que una de las personas más divertidas que había conocido en su vida, el Moncho de Minería Activa. Yo me acuerdo mucho de esa foto que se hizo viral. Que ahí me quedó una Rolling Stone que estaba Iorio en la tapa con la cresta y sí, él bien, se sacó claro. En un kiosco en Buenos Aires. En un kiosco en Capital cuando pasó justo por el kiosco. Pasó y se puso en una revista. Exactamente, exactamente. Che, que, saludos a DJ Pollock. Querido. Que ya va a ser el encargado. Vamos a contárselo a la gente ya que sí. Quedan pocos programas. Quedan dos programas más después de este. El amigo Esteban. Porque se llama Esteban, no sé si sabías vos. Va a ser el encargado de toda la parte que pueden escuchar los ignotos después que nos vayamos en unas vacaciones. Después, sobre todo enero, febrero, en marzo volveremos. Vamos a hacerle, a darle todo lo que tenemos de los ignotos al amigo Teto para que. Subirlo a las redes. Exactamente, él se va a encargar de que la gente de Nápoles, como los Nápoles Violenta, puedan escucharlo, los chicos de Pejerrey de Venezuela lo pueden escuchar, los amigos de Margen de Error de Colombia puedan escuchar el programa. Bueno, todo eso va a ser gracias a DJ Pollock. Así que bueno, ¿y a quién más tenía que mandar el saludo? Yo me quedé sin batería, lamentablemente. Vale, no importa. Ahora te toca a vos, loco. Bueno. Vas vos, dale. Otro, traje un bloque maradoniano. Esta herida que no para de sangrar. Así que bueno, traje, que ayer lo vi a Tatito, nos iban a escuchar. Los amigos de Aliento de Perro. Saludos a los Aliento de Perro. Obviamente. Ayer los vi que salían de ensayar. Tato, hace rato no te veo, Tato. Tomé una cervecita con ellos y les comenté que iba a pasar el tema Obispo Maradona. Salud. Temazo. Y después traje un poco de hoy, muy vieja escuela, banda llamada Puntas de Acero, y este tema pertenece al disco Justicia Popular, muy noventoso, el arte de tapa, mucha represión. ¿De dónde son estos Puntas de Acero, que no conocía? Son de acá, ¿no? Argentinos, pero muy de época de Calle de Tierra. Ah, ¿sí? El hoy vieja escuela acá del conurbano. En la época de Comando Suicida y... Ah, 90, 91. Y Doble Fuerza. Toda esa época. Y bueno, traje un tema que titula simplemente Maradona. Y voy a llorar cuando empiece el tema. Así que bueno, un bloquecito para Pelusa, como le decimos los que tanto lo queremos. Así que bueno, está, vamos con el bloque maradoniano. Maradona, ¡eh, mamá! ¡Inamorato sol! ¡Oh, mamá, mamá, mamá! Oh.

está transmitiendo para usted FM Simple por la 97.3 MHz de frecuencia modulada estereofónica de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, República Argentina. FM Simple. Es la hora 23:14 minutos. Es un buen momento para tomar un riquísimo jugo natural con el sabor único de Estancia Los Naranjos. Ananá, naranja, frutilla, maracuyá, pomelo, durazno, limón, menta y jengibre. Verdaderamente naturales, con toda la pulpa y en envase de vidrio para mantener su sabor y el cuidado de la naturaleza. Representante en Campana Zárate, Varadero y San Pedro, Jugos Naturales SP. Instagram, Jugos Naturales SP. WhatsApp, 3489-631639. Jugos Naturales Estancia Los Naranjos. ¡Probalos! Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo juntarme con amigos o familiares? No. No podés ir a una cena con amigos ni que tus amigos vayan a tomar mate a tu casa. Tampoco podés ir a visitar a tus padres. La única excepción es que tengas una persona a cargo que necesite de tu cuidado. En ese caso, podés ayudarlo comprando sus medicamentos, pagar sus cuentas por internet y dejarle comida en su casa, pero siempre manteniendo los cuidados de distancia e higiene recomendados. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Vamos, Rosy, que no, más vale, de una. No me van a enojar, ¿eh? Vamos, vuelta, los dos, a los dos le digo. Minutos. Bueno, algo que quedó colgado desde antes de que escuchara. Bueno, salió muy interesante la charla fuera del micrófono. Exactamente. Una de las cosas que está haciendo el negro, que por eso básicamente lo trajimos al programa, aparte porque es un nuevo y aparte porque hace un montón que le dije que lo iba a invitar, es el proyecto que está llevando adelante, que yo sé que tiene un montón de contras, pero el negro le da para adelante, le da para adelante, le da para adelante. Negro, contá todo lo que está pasando con el proyecto del Galpón Ferroviario. Sí, te cuento un poco. O sea, somos un equipo autogestionado que está compuesto por Victoria Morales, Fiorella Zácara, Mariano Chavero, Viviana Barrios, Valeria Sácera, yo, y si me olvido de alguien les pido mil disculpas. Pero perdón, ¿la cabeza del proyecto sos vos? No, acá no hay una cabeza. Bueno, ¿quién fue el que dijo quiero hacer algo? No, creo que lo construimos entre todos. Perfecto. Creo que había un clamor de los artistas por tener un lugar, uh-huh, un lugar grande y copado, ¿entendés? Porque sabemos las condiciones del Pacha o del 6 de julio. O sea, yo soy de que me gusta ir a ver un ballet de tango y me gusta que haya 10, 20 parejas. Claro. En el Pacha yo me imaginaba que iba a haber 2, 3, porque es reducido. Sí. En el 6 de julio tenés una cuestión de que tampoco entra tanta gente. Entonces, pensando y habiendo viajado por Cuba y habiendo visto que en otros galpones ferroviarios le habían dado eso a los artistas, había nacido la idea. Si bien yo tenía esa idea, Victoria Morales también tenía la idea y lo había hecho como un trabajo para la facultad, sin presentarlo, coordinamos, hablamos y dijimos, vamos a darle para adelante. O sea, nadie le está dando para adelante. ¿Por qué no lo podemos hacer? Exacto. De hecho, yo me iba a vivir a Capital. De ahí salió un poco todo, ¿no? Yo me estaba yendo a vivir a Capital por la falta de trabajo y de cultura. Y había pensado que dije, ¿por qué yo me tengo que ir y no yo traer la cultura para acá? Entonces dije, no, vamos a darle. Te aplaudo por eso. Entonces, nos juntamos con diferentes artistas y diferentes profesionales, porque los chicos son súper profesionales. Y nos pusimos de acuerdo, empezamos con charlas con Zoom por la pandemia, empezamos a escribir, empezamos a tener un drive donde cada uno escribía y cada uno le daba y le daba para adelante, ¿no? Entonces, más allá de que por ahí, como yo soy más conocido y más caradura a mí, pero atrás hay un equipo gigante que sabe hacer las cosas re bien y con diplomacia, que yo por ahí no la tengo, yo soy más yo de... Yo he contado acá de armas el tomar. Primer proyecto que habían redactado, que lo tengo bien en casa. Claro, eso lo redactó Victoria Morales. Claro, y es perfecto, porque aparte es educativo. Sí, no, y aparte que en ese momento eso se fue cambiando con los meses, porque cada mes avanzamos más. Claro, de hecho, ahora en esta última etapa ya tuvimos un acercamiento muy grande con el municipio, que eso era muy importante. Si bien mandamos cartas a bienes del Estado para saber en qué condición estaba, si era municipalizado ya o pertenecía a trenes, ¿no? A bienes del Estado. Entonces, hemos mandado solicitudes y cartas para que nos reciban, y hoy en día tenemos muchas respuestas acerca del municipio, que la idea es trabajar en conjunto, ¿no? Aparte de beneficios para todos. Claro, eso. Sin de cuenta, es para la comunidad de Campana. De eso se trata. Los apellidos de las personas pasaremos. Pero lo bueno es dejar la obra. Se trata porque vos sabés que en 4 años viene otro municipio y en otro viene otro. Y claro. Pero vos, imaginate que le estás dando a la comunidad y a la gente de la comunidad un lugar como un paseo turístico para que exponga sus cosas, ¿no? Para que las venda. Si llueve, que lo hacen en las plazas, se les caga, cagaron el día. Sí, sí. En cambio, al tener un espacio como lo ves en la Plaza España, claro, de calor, de frío. Entonces, teniendo un lugar donde lo hagas, por un lado, porque la realidad es que la mitad va a ser un paseo turístico tipo Tigre, un paseo de frutos donde puedas ir a comprar artesanía, lo que la gente haga, ¿no? Y por el otro lado, un centro cultural que va a ser museístico. O sea, estamos hablando de traer gente o obras de artistas importantes, ¿no? Entonces, eso lleva un re laburo. Y que el municipio, más allá de lo que es el edificio, ¿no? Que es patrimonio cultural histórico de la ciudad, sí, ¿no? Porque los trenes están desde mil... Creo que el primer tren salió en 1877. Perdón, porque vos sabés cómo soy yo, que yo no tengo pelo en la lengua. Y nunca se cuidaron. ¿En 1877? No, acá. El patrimonio. Patrimonio. Ah, ok. Patrimonio. No, sea Casa de los Cortas. Desidia. Sea Casa de los Cortas. Viene desde hace años. Sea un montón de cosas que sí, nunca creo, cuidaron. Creo este que gobierno, el anterior, ni el anterior, ni el anterior. No, pero yo creo que eso se trata más de una cuestión ideológica de acá, de nuestra gente. Por ejemplo, en Roma vos no podés cambiar la fachada de una casa sin antes pedirle al municipio la autorización para hacerlo. Creo que también estaría bueno tener un grupo de restauración que sea ad honorem, como yo lo dije un montón de veces, yo pintar la estación, que es una de las más hermosas luego de Retiro, la de Campana, sí, y súper importante, y tal que músicos como Morris han hecho... canciones sobre Campana, ¿no? Y tantos otros. De que este grupo restaure, ¿no? Hay que conservar esas cuestiones históricas, ¿no? Para cuando conservas las cuestiones históricas, conservas tu identidad. O sea, hay un montón de problemas en Campana, lo sabemos, pero dañar las cosas. Pero si hay un grupo que se quiere dedicar a hacer eso y a conservar. Encima, Campana tiene un problema crucial. A uno que yo particularmente que amo tanto la historia de Campana, y somos una ciudad que constantemente nos estamos poblando de gente ajena a nuestra ciudad, a nuestras raíces, y entonces doblemente vital mantener nuestro matrimonio, explicar qué fue, por qué, para qué, porque si no, claro, se pierde todo. No, de hecho, la idea en concepto del equipo era más allá de cuando se cree, ¿no? Porque las máquinas se van a dejar, se van a poner barras para que no haya accidentes, para que ningún nene se mande, porque los nenes son los que por ahí son los curiosos. Y se van a poner pósters, cuadros gigantes, donde veas la historia de lo que eran esos galpones de ferrocarril. Claro. Y siempre me pasa con gente mayor que siempre está dispuesta a contar historias e ideas de lo que era antes. Claro. Y yo creo que hoy los niños de hoy en día no tienen ni idea de lo que es. Tampoco quieren sentarse a escuchar. Creo que está buenísimo porque acercás a toda la comunidad, sí, ¿entendés? Y también porque luego se puede pedir ayuda de la gente, ¿no? Ese soldador jubilado que está en tu casa. De hecho, mi viejo... El ferroviario. Exacto. Hoy mi viejo me dijo, yo voy, mirá, te ayudo en lo que sea. Sí, eso es una de las cosas que me acuerdo que leí del proyecto. Entonces, La idea es que incentivar a la gente que está en la casa. ¿Quién trabajó en los talleres en el sector carpintería? No, vos sabes. Simón Radovitsky. ¿El doctor? El anarquista que. Que se llevó a Falcón. Acá, en los galpones. Trabajó, se radicó en Campana y trabajó en el galpón, sección carpintería. Después al toque se va a Capital y bueno, hace lo del atentado que le mete la bomba al coronel Falcón. Anarquía. En el pago, en los galpones. Toma sí, pago. Simón Radovitsky. La verdadera anarquía. Exactamente. La de antes. Bueno, la idea en sí de todo este proyecto, que más allá que es para la comunidad, es acerca de tampoco perder nuestras raíces, como vos decís muy bien, Juan, y tener este patrimonio histórico y cultural, ¿no? Creo que a todos nos dolió que se caiga la Casa de los Costas. A mí me dio el edificio, si a mí me mató. El edificio. A mí, la verdad, yo te soy sincero. Disculpame, Ochi, que te corte, porque lo quiero decir rapidito. Obvio. Como este atentado al vagón. Ese atentado últimamente de vagón fue un atentado. A mí me rompe las pelotas. No fueron casuales. No son casuales. A mí me rompe las pelotas que pase eso. Entonces, a mí me rompe las pelotas que pase eso. Yo, y ustedes me conocen, lo he publicado, que yo siempre soy buena onda. No digo onda. Yo, me hago cargo, me rompe las pelotas que pase eso, porque no puede pasar con eso. Con ayudar a lo que sea, a diferentes instituciones, yo siempre lo digo, en lo que pueda darte una mano te doy. No tengo plata, porque soy pobre, pero siempre te doy. No, porque te conoces, sabe cómo sos. Entonces pensaba en restaurar eso para hacerle un café. ¿Entendés? Y volverlo. Sí, vos ya tenías la visión. A esa magia, sí, porque yo puedo decir que Flasher, me olvidé, sí, sueño con ya que tenía la puedo lograrlo. De hecho, ahora lo veo medio en ruina y me escribieron unos chicos de Trenkelauken que también tienen un vagón así y están vendiendo réplicas. Réplicas de ese vagón para ayudar que esa plata entre para volver a restaurarlo. De hecho, me pareció buenísimo, porque hoy en día la tecnología nos brinda eso. Que podés hacerlo madera y te lo venden como un kit de armado. Entonces dije, wow, digo, no todo está perdido todavía. O sea, quedan las estructuras. Por ahí, con mucho trabajo y esfuerzo, ¿sabes lo que yo, se puede lograr? Pero yo me lo imaginaba un café 50, ¿entendés? Como, para mí creo que la sensación de estar cerca del río y disfrutar una cerveza o de un café cuando caminás por la mañana, es buenísima. ¿Entendés? Más allá de que hay una barra de ladrillos que nos separan de la parte insular, ¿no? Como, acá se corta, basta, ¿no? Sí, sí, ¿pero sí. por qué? O sea, acerquemos, ¿no? Tanto a la comunidad insular, ¿no? Del que son la comunidad de la isla, como a la comunidad misma de acá. O sea, creo que de eso se trata, ¿no? Más allá de que yo amo el arte y que me encantaría dar talleres, ¿no? De música, de tango, de teatro, de todo lo que se les ocurra, pero falta ese lugar, falta un lugar nuestro, de la comunidad, y que sea el grano de arena para que luego eso explote. Creo que eso es muy importante. Exacto. Para la ciudad, para el turismo. Mucha gente viene el fin de semana a Italpaz, por decir. Sí, sí, sí. Una y te pregunta el río, lo primero que te pregunta. Claro, y el río. Yo, un montón de pibes de bandas que me dicen, loco, cuando vaya a Campana quiero conocer la costanera. Aparte sabemos que, por ejemplo, la banda principal, la banda musical toca en la plaza. Claro. Capaz que no entra en 6 de julio. Y haciendo un escenario, mega escenario ahí, dentro o fuera, que también el espacio es grandísimo, entonces estaría buenísimo. ¿Entendés? Tenemos, aunque ustedes no lo sepan, el mejor atardecer de toda la zona. El sol es gigante en el río. Bueno, Juan Cruz lo debe saber porque sí. Super mega campeón. Se lo he chocado mil veces, ¿no? Se lo he chocado mil veces, sí. Entonces, en esta cuestión de lo que estamos haciendo. Bueno, ni siquiera tenemos un anfiteatro, loco. Exacto, y esta es la idea. Ni siquiera tenemos un anfiteatro en una esta plaza. Esta es la idea. Cuidar todo eso, restaurarlo. Me encantó contar, Pablo, esa me encantó. La de. ¿La del sol? La donde gira la. Ah, te cuento, claro. Mundial. Como estos talleres. ¿No? Son talleres donde se fabricaban los ferrocarriles y pieza para los ferrocarriles. Hay un círculo donde entraba el vagón y giraba. Entonces, yo me imagino con empresas, porque quizás soy un poco capitalista en este sentido, pero me imagino una Toyota Hilux arriba. Claro, la última Hilux. Y que gires. Con luces, ¿entendés? Sí, sí, y todo abajo con luces. Yo me imagino entrando a Pinamar, viendo diferentes etapas, restaurantes, qué sé yo. O sea, yo me estoy, en mi cabeza tengo un Disney. Y me parece perfecto. ¿Entendés? Pero un Disney para nuestra gente. Pero me parece perfecto, ¿entendés? Porque alguien tiene que tener esa visión. Y en sí, que como... ¿Qué estadio estamos con el del proyecto? Estamos en que después de 6 meses de trabajo. Pues vos ya se venía hace tiempo. Sí. Por sí, eso. Si bien tenemos ideas y proyectos hace tiempo, cuando se habla de un proyecto se habla de cuando se comienza, uh-huh. No de las ideas pasadas. Exacto. Entonces, ahora hace 6 meses que comenzamos con este proyecto. Y recién ahora tenemos un acercamiento. Casi empieza a ser más palpable. Más palpable la realidad. Sí, y con la municipalidad, que el municipio tiene mucho que ver. Vital. Y sí, vital, básicamente. Es así. Lo bueno es que. Vamos por parte. ¿Los terrenos de quién son? Dale, Jack. Son de bienes de la nación, de bienes del Estado. Son bienes del Estado. Tres argentinos no tienen nada que ver. Sí, los tres argentinos significa son, bienes del Estado. Ok, o sea que son de ellos. Un solo galpón fue cedido municipalizado que hoy está cedido o prestado a Euroamérica. Y Euroamérica puso sus portones y sus condiciones acerca de todo eso. O sea, le dieron la mano y agarró el codo. Exacto. Es más, cuando fuimos a firmar, mirá esta cosa bizarra, cuando el año pasado firmamos, en diciembre, lo último que firmamos de la película de los Titanes, sí. Tuve que mandar una carta dirigida a Euroamérica. Ni siquiera municipalidad. Ni siquiera municipalidad. Igual. Porque está por un contacto de 14 años, me dijo. Mire que los gauchos a veces que cuidan hablan. Sí, sí. Tuve que ir con una carta. Pero flaco, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Euroamérica. Claro. Sí, no, la carta debe ir todos los que entramos a firmar. O sea, que lo que de digo hecho, yo. Mirá, le dieron la mano y agarró. Cuento otra cosa. Exactamente. Y si lo dejaba. Y eso y te agarré los hombros. Si vos lo estarías ahora y lo dejaba una década. De hecho, a veces dudamos de que ¿no? haya sido intencional esta cuestión, ¿no? De que hayan quemado este tan importante vagón. Es intencional. O sea, de hecho, el paso se les dio a los camiones, ¿no? Que van de Action a Euroamérica. Por ese lado, porque se estaba reconstruyendo la costanera, pero ellos pueden entrar por otros lados, por Ruta 6, por el barrio de la Argentina. Básicamente o sea, pueden entrar por, un montón de lugares sí. al puerto. O sea, me estás cortando acá un paso que ni siquiera es tuyo, porque vos tenés tu galpón, listo, fue cedido, lo respetamos, pero todo lo otro no es tuyo. ¿Por qué te haces dueño de eso? O sea, disculpe el equipo que estoy hablando de esto, pero bueno, me salió. Si me están escuchando, mi equipo de trabajo, mi equipo no es mi equipo, al equipo de trabajo que yo conformo, les mando un beso grande y un abrazo. Un abrazo y gracias, gracias por tanto trabajo, abrazo. Sin cobrar un peso, haciéndolo de corazón para poder llegar a algo. La idea es esa, llegar a la comunidad, porque no es para mí, ni es no, para no, más vale, o sea, más vale que no. Más vale esto que no. Es algo que salió. Porque hace falta, claro. ¿Entendés? En Zárate tenés, creo que tenés el almacén cultural y tenés el foro cultural. Tenés un anfiteatro en una plaza. Que es hermoso. Es cosa que nosotros no tenemos. Ustedes me conocen y ustedes saben que yo soy medio... En ese sentido puede ser que sea medio anarquista. Y siempre, no sé si veo el vaso medio lleno o medio vacío. A mí me rompe soberanamente las pelotas que en esta ciudad no se cuiden las cosas. El día que se cayó la casa de los Costas yo no lo podía creer. La atrocidad que están haciendo con el traje de los viales. Sigo sin creerlo. Eso es una falta de respeto a todos los campaneses. El día que se cayó la casa de los Costas fue una falta de respeto a todos. Pero no nos vamos lejos. Zárate tiene una ley que bueno podés tocar los frentes. Bueno, acá hace años, y no estoy hablando de este gobierno, hace un montón de años atrás que no se cuida un carajo el patrimonio cultural. O no se cuida la mierda el patrimonio cultural. De hecho, cuando hablas con cultura, ¿qué haces? Lo digo yo. No, está todo bien. Yo te respeto. Me rompe los huevos. Pero digo, ¿qué mano nos está dando a la cultura? ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta para tener cultura? Tenemos el Instituto 15... Perdóname que diga esto. ¿Sabes lo que hace falta? Gente que trabaje dentro del municipio que realmente quiera lo que vos querés. Que tenga porque yo conozco un montón de gente que trabaja en el municipio, pero por el sueldo nomás, de ir a cobrar y firmar y salir y decir, yo trabajo en cultura, ¿qué carajo hiciste durante estos 4 años? ¿Cuánto hace que está? No te hablo de este gobierno, ¿no? Te estoy hablando de este, del anterior y del anterior. Yo no veo un carajo que hagan nada. Y después se sale con la bandera a decir, yo trabajo en cultura. Yo lo digo, yo siempre digo lo mismo, lo digo yo. No hacen un carajo. Estás haciendo más vos, que no estás trabajando en cultura, que querés hacer un montón de cosas para que la ciudad avance y para que el tipo que expone, que planta poroto y vende maní o lo que sea, o hace chorizo, tenga un lugar para vender su producto, que estos parásitos que hace 8 años que están y lo hacen un carajo. Bueno, respeto tu opinión, yo no puedo... No, lo digo yo. No, yo respeto tu opinión y la acepto, obvio, no, pero creo que acá se habla de otra cosa, ¿no? Se habla de que si bien necesitamos la ayuda del municipio para reestructurar esto, porque es realmente es un proyecto grandísimo y grande, ¿no? Y muy muy y que obviamente le sirve a ellos, nos sirve a todos. Creo que sí, que a todos. Esto se trata como de la sociedad, gente, como gobierno de turno, yo, como lo que sea, yo trato como de como vecinos que somos, como todo. Yo siempre pienso de tener un lugar. Y tener un lugar es tener un lugar con óptimas condiciones para brindar óptimas condiciones. Y encima lo lindo, un lugar que te genere sentimiento de pertenencia. ¡Claro! Probablemente. Sí, y aparte tenés el museo al frente, que la idea también del museo es agrandarse, la del museo ferroviario. Creo que tenemos muchas cuestiones en cuanto a los ciudadanos que somos y a nuestra historia. Vos sabés muy bien, Juan Cruz, yo me encanta ver todas tus investigaciones que haces, y me vuelve en la cabeza ver fotos de la roca, de la iglesia, de todo lo que éramos como ciudad y cómo nos conformamos hoy en día. Si bien tenemos mucha gente por las empresas que vienen nuevas, y creo que no hay que perder esas raíces, y también contárselas. Porque esa gente se queda y forma familia. Eso, acá. Se forma, pasan a ser nuestro. Claro, o sea, soy el Viola, viejo. Un saludo a todos los fanáticos de Villa Álmine. Entonces, creo que este proyecto va más allá de que yo lo lleve, que el equipo con el que trabajo lo lleve. Creo que es para toda la comunidad, ¿entendés? Y creo que, como contaba antes, ¿no? Al tener la Escuela 15 que crea, profesores, gente, gestores de cultura, gestores de turismo, tanto la escuela de arte, hay veces que ni el 15 ni la escuela de arte tiene un lugar para exponer. Entonces, tener un lugar así y darle para que la huelen, ¿entendés? Y cuando la huelen, hablo en buen sentido, sino como flashá y expresate, y tenés todo este espacio para expresarte. Un día hablé con cierta gente de acá que me dijeron, tenés este lugar para expresarte, y había un graffiti ahí. Yo, como todos saben, pinto graffiti hace muchos años, soy aerografista, pinto cuadros, todo, y digo, acá puedo poner 2 murales, un terciado de 2 o 3 metros, y digo, y en el centro cultural puedo poner, no sé, 20, 30, y colgados, ¿entendés? Entonces decía, loco, lo que falta es esto, y esto tiene que ser la piedra, ¿entendés? Que cree todo lo demás, ¿entendés? Claro, claro, el grano de arena, ¿entendés? Porque sí, las empresas se van a acercar. Vamos a hablar en serio, o sea, si vos le mostrás algo, ¿no? A la gente participa, la gente se copa, ¿entendés? Después viene todo. Tenemos empresas como Toyota en Zárate, como La Onda en Campana, KTM, refinería pegada. El tema de hacer rodar la moneda, una vez que empieza a rodar, va. Sí, va y viaja. Fíjate que todos tenemos este sentimiento de pertenencia con el río. Yo flasho la estación vieja, un bar arriba, un café la vieja. Claro, que era una... tomarte un café ahí arriba. No, pero Juan, abajo el museo. Era una confitería. ¿Te acordás? En una confitería, y se podía entrar por la estación, Dios, y vos podías comprar, ¿entendés? Y pasarla, o sea, Es una idea alocada. Bueno, yo soy bastante loco y soñador, y me gusta hacerlo. Ojalá fuesen todo como vos. Y pensar que con el apoyo de la gente se puede lograr, porque creo que el clamor es de la gente, no es mío solo. No vale. Yo soy vieja escuela, o sea, creo que dentro de todo tenemos las mismas edades, más allá de 2, 3, 4 años, pero creo que nos criamos de la misma manera. ¿Me estás diciendo viejo, boludo? Se picó. ¿Sabes lo que me pasa a mí también? Bueno, yo voy a otros lugares, como en la otra vuelta, hace un par de años, estaba en La Falda y me dice, mira, esta casa de... Estos son los que hicieron La Falda, estos son los creadores de La Falda. Voy a Colón, esta es la casa de los creadores que hicieron Colón. Y vengo a Campana y digo, ¿por qué la gente no puede ver eso? A mí me pasa, gracias a Dios. ¿Por qué dejaron que se caiga? Tengo la oportunidad de viajar y hacer muchos amigos. ¿Por qué? Y a veces que viene gente de otros países o de otras provincias y me dice, che, ¿y el casco histórico? Porque para ellos, por ejemplo, en Ecuador, mi amigo David, que le mando un saludo, hay un casco histórico. Exacto. Y acá, ¿de dónde te llevo? Claro. ¿Ves? Porque si están reformando la casa de los Viales, ahí la vende motos. Si la casa de los Costas se cayó, ¿y qué te puedo llevar? A la estación vieja y no puedo entrar, ¿entendés? Entonces, creo que hay que valorar la cultura, el patrimonio histórico y cultural nuestro, y respetarlo, ¿entendés? Y cuidarlo y hacerlo grande, porque Campana es grande, es muy importante. Sí, señor. Es grande y tiene mucha historia. Sí. Muchísima historia. Bueno, sabes mejor. Yo ahora estamos haciendo el documental del cementerio y tenemos tumbas que son góticas, por decirlo así. Una historia. Ahora estamos contactando con gente de Alemania, de Austria, por una que es rarísima, y todo en un estado de abandono. El mismo Viale, que tiene una historia loquísima, está en libros de historia. Aparte está la leyenda, ¿no? De los Viales. Se viene abajo parte antigua del cementerio. Se tiene que... Yo hablaba con el muchacho, si éramos 29, somos 6. Para todo el... Todo el predio. Y vos ahí estás contando, mismo organizar un, no sé, una vez por medio, un tour al cementerio local. Estás aprendiendo, la historia de tu ciudad, sí. Tristemente, ¿no? Con la muerte. Sí, sí, sí, pero de hecho... Pasando la muerte misma, ¿no? De hecho, se hace Recoleta... Se hace Recoleta, se hace Chacarita. Se hace de día, se hace de noche. Chacarita se hace de noche, en Recoleta se hace de noche. Y Dios quiera que de fin de año sale. Y se llena de turistas. Bueno, el otro día íbamos filmando nosotros, empezó a seguir gente. Castro Limado, y los Sordini. Están buscando almas en pena. Claro. Y acá viste que entró a llevar flores con la tabla ouija y esto, como, y la vez que querían saber. Bueno, pero ves, eso es otra cosa también que es parte de nuestra cultura y de nuestra historia. Eso se puede organizar, obvio que sí. Para eso necesitamos, pero nunca, nadie, la tiró, cultura nunca nadie tiró la primer piedra para hacerlo. Bueno, de eso se trata, ¿no? Este centro cultural. Por eso te aplaudo. O hacer algo. El otro día me habló una señora, me dijo, yo tengo un grupo de bonsai. Me dijo, ¿se podría hacer algo en un futuro? Yo dije, la semana japonesa me encanta. Pero más vale. Pero más vale. De hecho, acá fuera del micrófono, Juan me contaba, me dice, ¿podemos hacer un ring? Sí, obvio. Pero... ¿Cómo se llama el flaco? Bueno, ahora si está Marcelo escuchando. Toda la gente que le lleva fiambres a Marcelo. Juan Manuel Donate. Fiambres de primera, loco, pero de primera cosa que el loco. Pasó el chivazo. Y pero más vale, experimenta. O sea, hace experimento de un tipo bochi que hace experimento de. A ver si esto te gusta. No sé, ponele una ciruela dentro de una panceta. Ponele. Y te hace un coso de panceta. Esa gente, ¿dónde lleva su producto? ¿Dónde me muestro para vender eso? Exacto. ¿Dónde carajo yo agarro y te digo, vení, vos vas caminando y le digo, vení, ¿probaste esto? Toma, acá tenés un pedacito, próbalo. Sí, ¿dónde puta hace eso esa gente? Por eso estábamos recién fuera, que desapareció, hablábamos fuera del micrófono. Lo tiene que hacer por teléfono. El que cultiva la isla. No sé, no es pecam, quinoto, no sé, berenjena. ¿Dónde carajo lo vende? Claro, me cruzo el río. Tengo ahí, black, Por eso la idea es esa, o sea, ya es súper abarcativa la idea. Más claro, bueno. ¿Entendés? Le está dando una mano a todo, tanto artista. Fomentar la cultura y ayudar a que la gente coma, ¿verdad? Que estamos hablando de algo claro. Vital como agarrarse a que la gente. Y aparte es autosustentable, porque uno le está cobrando. Yo ojalá, mínimo alquiler, ojalá que pueda. Gente que vos estás ayudando a que el. A un montón de cosas. El productor, en su casa, en su garage, en su pyme. Crezca, se expanda. Ojalá, Pablo, que los que estén de esta hora de turno vean, puedan ver más allá del bosque, ver más allá del de hecho, no el árbol. En Escobar, de hecho, ahora lo hicieron. O sea, le hicieron Escobar, de hecho hay un montón de lugares de ex ferrocarriles que lo están haciendo, como centros culturales también. Carlos Kem, pero no la parte esta turística, que para nosotros es muy importante, ¿no? Porque tenemos gente muy grosa para poder hacerlo. Y que no está explotada. ¡Claro! Está virgen. ¡Yo me entiendo, güey! Bueno, de eso se trata. Se trata de darle una oportunidad a la gente campanera. Es el del rapero negro. Tanto. Yo hago chistes. Puedo hablar. Es el del rapero. No soy rapero. No soy más pan rock que rapero. Pero. No, mentira. Soy más skater. Puedo decir que soy más skater. O más artista que skater. Ahí está. Arte primero, después todo lo demás. Pero creo que es una oportunidad muy grande y creo que también se trata de que la gente se cope. Es muy importante que nos sigan en redes sociales como el CCFC, que es el Centro Cultural Ferrocarril Campana. Yo, Polincho, quiero hacer un video. En Instagram, podemos hacerlo, lo que quiera. Y también como Proyecto Cultural Galpón Cultural Campana los trapos. En Facebook. Vale. Me está interrumpiendo en todas las redes que estoy mandando. Pero está interrumpiendo, loco. Sí, no me interrumpas con las redes. Vamos de vuelta. Sí. Arroba. CCFC, ¿bien? Instagram. Proyecto Cultural Galpón Ferroviario en Facebook. Pueden firmar en Change.org, nos pueden buscar como Proyecto Cultural Ferroviario. Es muy importante las firmas para luego caer y decir, mirá, tengo toda esta población que quiere esto. ¿Entendés? Entonces, y todo aquel que nos pueda ayudar, sumarse, o que sea de empresas, o tanto. No propiamente de empresas, sino también gente que crea sus propios productos, ¿no? Exacto. Como artesanos, que se sume para que esto crezca y para que sea enteramente de la comunidad. O sea, el equipo de trabajo está llevando esto adelante sin cobrar un mango, pero creemos que hay mucha gente que por ahí no se enteró y que necesita enterarse para seguir todavía más adelante. Mientras más gente se entere, es mayor peso y mayor llegada al éxito. Dicho esto, me tomo un trago, brindo acá por mis compañeros de locución que me invitaron. Gracias. Ahora vamos por parte, ahora me toca a mí. ¿Qué salud. Hacemos con todo esto? Y póngase los dos de. Vamos a terminar con alegría. Los dos de Pablito. ¿Llegamos? Sí. No, por eso. ¿Vamos con Plastic Bertrand y The Language Habit o seguimos con...? Yo tenía venían los dos alemanes. El Plastic ya lo escuchamos cuando... Ahora venían estos dos. Ah, ¿ya lo escucharon? Sí. Venía... Vamos con The Language Habit. Sí. Hoy sí. La rapeamos con de todo. Y yo bajé el gang y después volvemos al... ¡Baila la nena! Tranquilo. Do it, skillet, do it, skillet, try it out. grabo en tu mente. Amigo, te hago oír lo que traigo para la gente. Escriben en tu mente los tres delincuentes. Cuidado, ah, porque soy muy peligroso. Yo traigo lingo gringo para un gran gozo. Súbale canal, mi canción delincuente. Súbale canal como si fuera gente. Salte mi camino, no sé, porque yo bueno loco vino a tocarse. Mi sonido funky es una gran altura. Tres delincuentes, neta la locura. Muchacho, ahí vienes, te miro. Si me traes bronca, me loco de a tiro. Me paro, te tumbo, no es tu rumbo. Y con el lingo tal vez te confundo. Caray, ¿hasta cuándo mide 5 o 10? El flaxicano más moreno, vato de los tres. A la hora de salir a la calle, carnal, la red soltera a mi lado los abunca al mar. Otra vez, ya lo ves, en la clic somos tres. Así es como es, ya tráile pues. Pego duro como azteca, de repente como Zulu. Viento mexicano, delincuente, soy puro. Con los cuates en la casa es mi jale. Fíjate, óyeme, vato, no me vale madre. Tranquilo me la paso, pero soy un delincuente. El ritmo de la rola ayuda a mover la gente. Hacemos esto y todo se loca. Con los tres delincuentes los mariachis toca. Israel, con la máquina, produzo mejor, original calidad. Ponte listo, suenan los carros. Oje, el trap más pum pum que echar. Uno más, dos son tres en tu cara. ¿Qué es lo que dices? Ah, no quieres nada. Hace poco usaban los tres cerrados. Bueno, gente, la idea de traerlo a Pablo acá era que pueda contar todo lo que acaba de contar. Obviamente, ya saben cómo soy y por eso le decía al negro. Por ahí lo interrumpí y dije cosas que no tenía que decir, pero... Está bien, es tu opinión y está buena. Es mi opinión y no me la voy a guardar, no me la puedo guardar. Tengo... a Pablo que está buscando hacer eso, a Juan que sabe muchísimo de lo que es historia de Campana, entonces por eso se armó esta conversación y siempre hay un palo en la rueda que vengo a hacer yo. Que no, siempre, no es un palo en la rueda, es una opinión. O sea, sí, por ahí me expresé mal, es discernir en lo que es lo que está bien, lo que está mal y lo que es un clamor pasional tuyo. Las cosas que a mí me molestan de esta ciudad. Está bien, o sea, a todos nos molestan, pero también está bueno hablarlo y conversarlo. Exactamente. Así que, bueno, son y 59. Espero que hayan disfrutado del programa. Acá el reloj que tengo delante mío son menos 5. Les voy a contar acerca del último tema que vamos a dejar. Primero le vamos a decir al Puma que le vamos a caer los tres. Ahora le caemos al Puma. Así ya que ya me tatuó ahora y listo. Sí, ya está. Bueno, el próximo tema, el próximo tema es acerca del inicio del hip hop, del rap. Es cuando estaban buscando nuevas cuestiones, ¿no? De lo que era el funk y el disco. Y de hecho hay una serie en Netflix que la pueden ver. Que el se video llama es buenísimo, sale gente de todos lados cantando. Y de hecho le va a sonar como una canción pop que se llama Cere G. Sí, señor. Que sale de ahí. Sí, señor. Así que le dejamos el último tema para que los disfruten y lo bailen. Y la época de sacarse África Bambata. Los inventos por lo general terminaban o con un tango o con un black metal. Hoy el invitado eligió terminar con esto, así que bailenlo, papá. De una. Muchas gracias por escucharnos. Espero que nos sigan escuchando a los ignotos. Nos quedan dos programas. Para el último programa tengo una sorpresa enorme. Vuelvo yo. Vamos con ese tema, Roxy. Y bueno, Pablo, yo voy a poner la despedida. Ojalá salga. Prospere este proyecto tan lindo para el bien de todos nosotros. Hay que hacer fuerza entre todos. Toda la comunidad tiene que hacer fuerza por esto. Y ahora vamos a filmar un video para mandarle al Facu, apoyándole al Facu también con la movida. De que las bandas tengan un lugar para cantar en vivo. Una más, tiro una más. A apoyar al Facu, a la gente que está con el proyecto Tajiver. Sí, sí. A la gente que no quiere que vengan empresas para contaminar. Creo que tenemos que mantener también, eso es parte de nuestra cultura, mantener nuestro ecosistema. Me encanta lo que acabas de decir. Y tengo otra, ya estamos jugando. ¡Tirada, Juan! Porque hoy me llamaron. ¡Tirada! Llévenle comida a los merenderos y a los comedores que se están cagando de hambre. Juan, ¿podemos? Disculpe. 125 viandas entregamos el domingo y dicen que eso es un barrio de zona alta, de zona media alta. Las pelotas, mono. Juan, te hago una pregunta acá. ¿Podemos traer esas viandas para acá, para la radio? Y luego las puedes llevar, ¿o cómo hacemos? Sí. Perfecto. Siempre. A todo el que quiera ayudar, se puede acercar acá a la radio. Rawson. Lo contacta a Juan. Lo contacta a Juan directamente. Lo contacta a Juan. Todo el que quiera ayudar es bienvenido. Que no encanuten la mercadería y que el hambre no tiene bandera política, muchachos. Exacto, exacto. No se juega con el hambre de la gente. El arte también tiene bandera política. Me hago cargo yo, Juan Cruz Fernández, 28074-838. Ese es mi hermano, carajo. El arte tampoco tiene bandera política. Lo tenía que decir y se dijo. Sí, porque estoy recaliente. Voy a decir lo mismo, el arte no tiene bandera política. Pablo Alegre, 29350-539. Salud por eso y vamos con todo, Roxy, mándale. Nos vemos, Juan. ¡Mátale, Mecho! ¡Dale, papá! Chao, gente, nos vemos. TV so I can see the Knicks play basketball. Hear me talk on my checkbook, credit card.